Sin gritar, le escuché. Asombrado de veras, yo me quedé. Será último, dije para mí. A un mamá le respondí, papá. Y bailando a la chica le pregunté. No hay caso, ¿en serio o no? A un mamá me respondió papá. Popular esta canción, y en la radio, la tele y el gramofón. Noche y días en contemplación, a un mamá nos da un tostón, papá. Mama,